Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriela Serralde, pero bueno, ya saben, para las y los partisanos de la web, Gabo. Hola, yo soy Jorge Luis Pérez Mesa. Para las y los partisanos de la web, Luis. Y esto es Underground, Cultura en Resistencia, una realización de Asomo Producciones transmitiendo en vivo desde los micrófonos de Asique Radio Cultura en la Ciudad de México. Como ya saben, lo que pretendemos en Underground, Cultura en Resistencia es que este sea un espacio en el que converjan los diferentes actores del arte y la cultura, las y los artistas, los foros, las productoras, las disqueras, las instituciones de cultura, etc. Y todo esto con el objetivo de tejer redes para el intercambio de ideas y la materialización de proyectos. Queremos invitarlas e invitarlos a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com. Y bueno, para chatear con nosotros, ahí hay un icono de una taza de té. El día de hoy no estamos conectados porque tenemos problemas de virus. Así es que la forma en que pueden hacernos llegar sus comentarios es a través de nuestro email, que es contactounderground@gmail.com, o nos pueden llamar al teléfono del estudio, ¿qué cuál es? 1209-6244 con la extensión 112. Y bueno, pues ya oficialmente empezó el puente Guadalupe Reyes, ¿no? Así es que el viernes pasado celebramos aquí en México el 12 de diciembre, que es el Día de la Virgen de Guadalupe, y empiezan para muchas y muchos las vacaciones que llegan hasta el Día de Reyes, por eso aquí en México le decimos el puente Guadalupe Reyes, un puente un poquito grande, como verán. Y bueno, pues decidimos que este programa vamos a presentarles algunas de las opciones que existen en este país para estas fechas de temporada de vacaciones, pues aprovechar y dedicar algún tiempo a la cultura. Exacto, así es. Y en estos tiempos en que todo es fiesta, brindis, comidas, vámonos a la posada, hay que romper la piñata, es bueno pensar en otras opciones, así que aquí se las vamos a dar. Así es. Bueno, primero que nada queremos invitarlas e invitarlos a una feria orgánica que va a haber. Es la novena feria orgánica Ambientarte, que organizan, si no me equivoco, la organizan las personas que tienen un espacio aquí en México, unas tiendas que se llaman Green Corner, y que la verdad es que son una opción para quienes buscamos volver a lo natural cuando de comer se trata, o productos que sean biodegradables como pañales o como detergentes, etcétera. Entonces estas tiendas de Green Corner son una gran opción y tienen algún tiempo, como yo creo que son como 2 o 3 años organizando unas ferias orgánicas. Empezaron haciendo lo de un día y ahorita ya, por lo que veo, dice aquí que del 19 al 21 de diciembre van a estar en el Parque España, ahí en la Colonia Condesa. Y bueno, tal cual, nos dicen que en estas fechas de consumismo desenfrenado, que sí, está cañón, te invitamos a que hagas una pausa antes de adquirir algo, que reflexiones sobre a quién estás apoyando a elegir determinado producto frente a otro. En definitiva, que seas responsable con tu consumo. Sabemos que quieres consentir a tus seres amados y darles lo mejor, pues en esta feria lo encontrarás. Habrá productos orgánicos y artesanales hechos con cariño y buscando proteger el medio ambiente, a las personas y la salud. Pero no solo eso, en los talleres que ofrecemos podrás adquirir habilidades y conocimientos y disfrutar un buen rato para toda la familia. Y bueno, pues tienen danza y cultura mexica, tienen talleres de composteros, chinamperos, lombricomposta, hidroponía, va a haber juguetes de madera, va a enseñarnos a reutilizar algunos materiales, hacer sanación pránica, huertos urbanos, y también va a haber algunos eventos culturales como danza árabe con Amara Shaki, la curva del olvido con Buto Chilango, no, la curva del olvido de Buto Chilango con Tania Galindo. En fin, ahí está la invitación hecha para que acudan del 19 al 21 de diciembre al Parque España a esta novena Feria Orgánica Ambientarte. Perfecto, además los queremos invitar, bueno, esto ya no es aquí en la capital, esto lo quiero comentar. El día lunes diciembre, el 22 de diciembre, allá en Chiapas, en San Cristóbal estamente, van a hacer una posada en memoria de los niños de Acteal, de aquellos niños que murieron en una matanza por paramilitares que les pagaba el gobierno de por allá de Chiapas. Y ellos están haciendo una posada, organizando una posada para todos los niños de la calle en memoria de estos niños que murieron. Y se está pidiendo pues que todas las organizaciones de paz, de cultura y de derechos humanos pues colaboren con ellos, ¿verdad? Aquí la nota esta, que no es tan alegre, desgraciadamente en estas fechas, que todo debía ser felicidad y alegría, no es para todos, ¿verdad? Yo me acuerdo que a veces no me llegaban juguetes. Bueno, en Acteal fueron asesinados 45 indígenas, 16 de ellos eran niños y adolescentes, 20 mujeres, de las cuales 7 estaban embarazadas, y 9 hombres adultos. La matanza esta, como les dije, fue perpetrada por paramilitares a sueldo del gobierno. Y entonces estas gentes se están organizando para hacerle una posada a los niños pobres, ¿no? Niños de la calle, que el lunes, a las 10 de la mañana, lleven por favor ropa, dulces, piñatas, frutas, juguetes, todo lo que puedan llevar, ¿no? Es para los niños de la calle, para en memoria de estos niños que murieron, desgraciadamente. Claro, un pasaje realmente triste en la historia de México, la matanza de Acteal, ¿no? Muy triste. Así es. Bueno, pues, ¿qué te parece, Luis, si vamos al primer corte musical? Vamos a escuchar algo que grabé en el disco de Pieza Cabeza, que es un disco que hicimos con Asomo Producciones en el 2002, ya hace un ratito. Y esta canción que seleccionamos para presentarles hoy es una canción muy linda de Fito Páez, que habla de cuando a una le sorprende el amor sin buscarlo y sin esperarlo, esto que se llama Un vestido y un amor. Juntabas margaritas del mantel. Ya sé que te traté bastante mal. No sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender, es solo un rato no más, tendría que llorar o salir a matar. Te vi, y yo no buscaba a nadie. Te vi, las que te ayudan a vivir. No hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te vi. Me fui, me voy de vez en cuando a algún lugar. Ya sé, no te hace gracia este país. Tenías un vestido y un amor, y yo simplemente te vi. Todo lo que diga está de más. Las luces siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, tú ya sabes comprender. Es solo un rato no más. Tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie. Te vi, te vi, te vi, te vi. Y yo no buscaba a nadie. Te vi. Bueno, pues qué les parece si le damos un aplauso aquí a Gabriela Cerralde, por favor. Porque lo vio, o vio. No, muy bonita canción, como todas las que trae Gaby en sus producciones. Y todas se las hace Asomo Producciones. Bueno, Gaby, ¿qué? ¿Qué hijos es Asomo? No, pues Asomo Producciones es una... Bueno, es quien produce también este programa. Es una empresa formada por mujeres profesionistas que, pues, que se dedican a la comunicación, a la producción audiovisual. Y bueno, pues ahí he tenido la fortuna de ser producida por Asomo Producciones. Ah, muy bien. Bueno, ahora ya sabemos quién es Asomo. Claro, y quien lo dirige, pues es Marlene González. Pues sí. Nuestra productora. Hay que darle un aplauso a Marlene. Porque además, malita y todo, aquí está. Y bueno, pues les quiero seguir comentando a cosas que hacer en la ciudad. Váyanse al centro de la ciudad. Todos los días ahí, en todos los edificios gubernamentales, buscan por ahí, en los museos que hay, en el claustro de Sor Juana, siempre van a encontrar algo que ver, algo que hacer, ya sea escuchar música con la filarmónica, alguna sinfónica, alguna obra de teatro que están poniendo así. Hay muchas cosas en el centro de la ciudad, han arreglado muchas calles, está muy bonito el centro, visítenlo. Claro. Y sobre todo en estas fechas festivas, que mucha gente se va a ir a pasear, aunque todavía algunos respetan la Navidad, ¿verdad? Pero mucha gente sí sale y se pone muy bonito el centro, está adornado. Váyanse a tomar la foto con el Santa Claus y los Reyes Magos ahí a Bellas Artes. O a la Alameda. Sí. Sí, y pueden, yo creo que entrar a la página del Gobierno de la Ciudad de México. Quienes también nos visitan del interior de la República, pueden entrar a la página del Gobierno de la Ciudad de México para ver qué hay. Escuché por ahí, digo, no sé bien los horarios ni las fechas ni nada, pero parece que hay un ballet en hielo que están presentando el Cascanueces, que parece que está súper bonito. Es un ballet, hijo, les mentiría si les digo de dónde, pero un ballet ruso súper pro que está aquí en México. Se ha presentado en todo el mundo con este espectáculo del Cascanueces sobre hielo. Y bueno, como sabrán, en el DF se volvió a poner la pista de hielo en el Zócalo, y ahí es donde se está presentando el Cascanueces. Es buena oportunidad para ver un espectáculo, pues, de primera calidad, ¿no? Claro, es la cultura llevada al pueblo, ¿no? Lo que muchas veces no tenemos, desgraciadamente. Y bueno, otra cosa, pueden ir también ahí exactamente enfrente del hemiciclo a Juárez, está la Plaza Juárez, y ahí están pasando una exposición de una señora que se llama Mikotaj Greenberg, que imagino que no es mexicana. Y es, bueno, quién sabe, ¿verdad? Y este se llama Muchas Mujeres, siguiendo con el punto de las mujeres, ¿no? Que ya ahora está tan presente por todos lados. Y este, esto va a estar de diciembre 8 a enero 9. Entonces pueden pasar a verlo, son entradas gratuitas, vayan, vean la forma de ver el mundo de las mujeres, ¿no? Claro. Esta fue una exposición que se inauguró en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. Y pues como dice Luis, va a estar abierta al público hasta principios de enero para que la gente pueda ver. Es una, pues es fotografía de mujeres, ¿no? Una visión de la mujer desde la fotografía, ¿no? Sí, perfecto. Y además, cambiando, ahora ya no es de mujeres ni de hombres, esto es, hay una exposición también allá en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, que se llama Bestiario. Esto aquí pueden ver a diferentes artrópodos y una zoología variada, o sea, insectos, para que vayan a ver los diferentes insectos. Además hay otra exposición de timbres postales del Museo de la Filatelia de Oaxaca. Entonces, para todos aquellos amantes de los timbres postales, todos los de la gente que le gusta la filatelia, pues pueden ir a ver esta colección tan especial, ¿no? De allá de Oaxaca. Recuerden, está en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Es el 20 aniversario, vigésimo aniversario del Instituto de las Artes Gráficas de Oaxaca, y lo están celebrando con esta exposición filatélica. Pues ahí está, realmente hay muchas opciones para quienes tienen unas vacaciones, para darse un respiro. De repente estas vacaciones nos como que nos sobrepasan, nos rebasan y nos dejamos llevar por la vorágine de las fiestas y los brindis y las posadas. Y de repente darse un respiro cultural, la verdad es que es delicioso, así es que les invitamos desde Underground Cultura en Resistencia a que dediquen un porcentaje de sus vacaciones a la cultura, a ver qué propuestas hay para todas y todos nosotros. Muchas de estas propuestas son a precios muy populares o gratuitos, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar esta democratización del arte y de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la invitación. Vamos a hacer un corte musical y vamos a escuchar algo de Jorge Luis Pérez Mesa, que seguramente nos hará bailar, así es que... ¿Qué vamos a oír, Jorge? Ah, quiero poner esta canción, ya la hemos puesto, pero es una canción que se está escuchando, me comentaron, y gustando por allá en Guerrero, que la ponen ahí los DJs, y hasta le aplauden a la canción. Qué bueno, ¿a qué horas les gustó? Y pero esto es música con tecnobanda, es sacado de lo que aquí en México le llamamos chunchaca, algo que tocaba Chicoche, y y se llama La Estaca, pero ahora a ritmo de tecnobanda, que es una mezcla entre una banda de viento y la tecnología, ¿no? Musical. Entonces, a ver qué les parece a todos nuestros amigos de Guerrero allá. Un saludo hasta Colombia, a mi amiga Paola Andrea Almanza, es violinista y toca en mariachi allá. Uh-huh. Y pues a Carolina también. Y pues esto va para ustedes con mucho gusto. Aquí Omar está en los controles, les mandamos un saludo. Y dice así. Contar cómo es que el sapo se mata, él solito sin querer. Un día salta y se ensarta, salta y salta sin parar. Pasa la vida saltando, salta que salta y que salta. Y él solo se acaba ensartando. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta, si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es del estaca. Contar cómo es que el sapo se mata. que salta y el solo se acaba ensartando. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta, si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca. ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta, si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca. Taca, taca, que taca y taca. ¿Qué culpa tiene la estaca? Taca, taca, que taca y taca. Si el sapo salta y se ensarta, taca, taca, que taca y taca. La culpa no es de la estaca. Pues ya estamos aquí de regreso después de haber escuchado esta canción interpretada por Jorge Luis Pérez Mesa, que se llama La Estaca, una tecnobanda, ¿va? Tecnobanda, exactamente. Y bueno, vamos a recordarle los teléfonos en el estudio para que si quieren hacernos algún comentario o simplemente saludarnos para saber que alguien nos escucha, es el 1209-6244 con extensión 112. Vamos a seguir comentando algunas de las pues de las opciones que tenemos en estas fechas para aprovechar y para acercarnos a la cultura. Por primera vez en México se va a transmitir en vivo desde el Metropolitan Opera House de Nueva York, una ópera, y se va a transmitir directo al Auditorio Nacional. Es una oportunidad, yo creo que, pues importante, porque ¿quiénes podemos ir a ver una ópera a Nueva York, no? Digo, sí, no todos los días puede uno ir. Hay quienes exclusivamente van a eso, ¿no? Van a Nueva York, a una época, a una ópera. Aquí en México la realidad es que creo que el 1% de la población podría hacerlo. Entonces, esta es una gran oportunidad. Es la temporada de ópera 2008-2009 del Metropolitan Opera House de Nueva York en el Auditorio Nacional. Se va a transmitir vía satélite, con audio y sonido de alta definición. Thais es una nueva producción de Jules Massenet y la fecha es el 20 de diciembre del 2008 a las 11 de la mañana. Y bueno, pues es en el Auditorio Nacional con precios, pues la verdad es que bastante populares, de 40 a 160 pesos el boleto más caro, así es que está bastante accesible comparado con lo que nos costaría ir a Nueva York a ver esta ópera. Con, ¿no?, lo que te cuesta ir aquí a Bellas Artes a ver una ópera. Entonces, bueno, ahí está. Y también queremos invitarles a un festival que va a haber en San Miguel de Allende. Es la 16ª temporada del Festival de Música de Cámara en San Miguel Allende. Quienes no conozcan San Miguel Allende, cabe decir que es un pueblo bellísimo en el que además hay muchísima cultura. Y pues además de estar en un lugar hermoso como San Miguel, pues se puede disfrutar de una de un festival de música de cámara que se fundó en 1987 gracias al maestro Munguía, que es un chelista muy reconocido. Va a haber en esta temporada obras como Pedro y el Lobo, que va a presentarse el 24 de diciembre a las 4 de la tarde con entrada libre en el Teatro Ángela Peralta, ahí en San Miguel de Allende. Va a haber varios conciertos de entrada libre y bueno, pues se van a presentar obras de pues compositores del tamaño de Beethoven, Strauss, Brahms, Bach, Prokofiev, Schubert, Arriaga, Mendelssohn, Haydn, Mozart, Glass, Schumann, Rachmaninoff, Chopin, Granados, Ponce y Faure. O sea, de lo mejor va a ser interpretado en el Festival de San Miguel Allende. Y bueno, van a estar artistas como Fine Arts Quartet, Efim Boyko en violín, Chauncey Patterson en la viola, Wolfgang Laufer en el cello, Thomas Hrinkiw, luego hay unos nombres medios raros, en el piano, Jorge Federico Osorio en piano, Shauna Rolston en el cello, Gilberto Munguía, que es el fundador, en el cello, lo hizo Humberto Ramos en el clarinete, van a estar los violines internacionales de los hermanos Aguascalientes y Luke Shu en el violín. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Realmente San Miguel de Allende vale muchísimo la pena, y solo imaginarme escuchar un concierto de cámara ya, pues la verdad es que se antoja irse ya. De una vez, ¿eh? Esto va a estar, déjenme ver si tengo por aquí las fechas, porque yo les digo y les digo y no les digo de qué días. ¿No? Me parece que empieza el 19 de diciembre y va a estar hasta el 25 por ahí, va a haber un concierto todavía. De todos modos, pueden entrar a www.festivalsma.com, o sea, SMA, que es San Miguel de Allende, festivalsma.com. Ahí pueden acceder a todo el programa que va a haber de música de cámara. Pues sí, además... Pues por lo que se ve, como que el estado de Guanajuato está tratando de acaparar toda la cultura, ¿no? Con el Cervantino, ahora con este festival de San Miguel Allende, y tienen muchas cosas culturales realmente allá por esos lares. Nos da mucho gusto. Hablando sobre la ópera, también quería decir, exactamente hoy estaba viendo allá en Canal 11 lo que están tratando de hacer para que la gente vaya a la ópera. Están tratando de educar a los niños, porque dicen que los niños tienen muy buena reacción cuando les ponen ópera. Como la ópera lleva actuación y lleva baile, aparte del canto y todo eso, y a los niños se les hacen chistosos los personajes que salen vestidos raros de otras épocas. Entonces como que los jala, ¿no? Entonces están tratando de hacer eso, porque explicaba la señora esta encargada de cultura, que es lo mismo que hacen los papás, por ejemplo, que llevan a los niños todos los fines de semana al fútbol, y los llevan a jugar fútbol. Pues se hacen, si no futbolistas, o se hacen fanáticos del fútbol. Entonces lo que quieren es hacer lo mismo. Empezar desde niños a llevarlos a la ópera, a que escuchen ópera, vean, pueden salir de ahí cantantes de ópera. Y si no, pues gente que va a ir a ver ópera, ¿verdad? Claro. Y si siguen bajando los precios, pues yo creo que más gente va a ir a ver la ópera, definitivamente, ¿no? Claro, yo creo que realmente, pues quienes tienen hijos o sobrinos o nietos y nietas, tendrían, pues tienen como la responsabilidad de ofrecerles opciones, no solamente pambol y telenovelas, que la verdad es que, híjole, pues hay quien dice que el fútbol, qué buena onda, pero a mí me parece que es una, o sea, está bien a ratos, pero ya chale con el fútbol, ya chale con las telenovelas. Hay muchísimas otras cosas, hay que leer, hay que escuchar música, hay que ir al teatro, hay muchísimas cosas que hacer. Y quienes tenemos a niñas y niños a nuestro alrededor, tenemos que brindarles esas posibilidades. Porque hay mucha gente que dice, pues a mí no me gusta la ópera. Bueno, pero tú que sabes que a tu hija o a tu hijo sí le pueda gustar, ¿no? Entonces lo mínimo que puedes hacer es brindarle la opción. Entonces, bueno, pues ahí están muchísimas opciones que hay para estas fiestas decembrinas, para estas vacaciones. Y vamos a, ya para dar entrada a la entrevista con DJ Akasha, que ya está aquí con nosotras y con nosotros, vamos a escuchar un tema, vamos a hacer un pequeño corte musical. Esta es una canción que está en el disco de Ángela, Del Corazón a la Boca, que otra vez, bueno, produjo Asomo Producciones en el 2006. Y este fue un disco que particularmente lo dirigió musicalmente nuestra segunda invitada de esta tarde, que es María Tort. Así es que por eso es que, para que empiecen a escuchar más o menos la calidad del trabajo de María Tort, es que vamos a programar en este momento una canción de ese disco. Además, esta canción ella misma la compuso. Ya cuando esté aquí nos platicará la historia de esta canción. Pero bueno, para empezar a hacer antesala a esa segunda entrevista que vamos a tener esta tarde, vamos a escuchar esto que se llama Si te es posible. Pescador de mis sueños, libérame de los de la vida y la muerte. Duerme con los ojos abiertos, hacedor de mis cuentos. Bueno, pues acabamos de escuchar a Gabriela Cerralde, otra bonita melodía. Espero que les haya gustado como a todos nos gustó aquí en el estudio, que sigan pues en este ambiente festivo como cuando te das, ¿cómo se llama cuando estás triste acordándote de algo? Melancólico. Melancólico, no alcohólico, melancólico. Y bueno, pues siguiendo aquí en nuestro programa, ya tenemos aquí en el estudio a nuestra primera invitada de hoy. Ella es Betsabe, mejor conocida como DJ Akasha. Y como su nombre artístico lo dice, ella es DJ. Ella es de las personas que ambientan los lugares, las fiestas, que ponen la música. Pues antes que nada, gracias por la invitación y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. Platicando un ratito de mis aventuras. De tus andanzas musicales. Así es. Qué bueno, qué bueno. Oye, ¿cómo te dicen así? Si yo quiero platicar contigo, ¿cómo te digo? ¿Betsabe o Akasha o cómo es la onda? Pues normalmente la gente que me conoce a partir de ya ser DJ, ajá, me dice Akasha. Akasha. Pero mis amigos, ajá, ya de... ¿Y tu mamá? Y mi mamá, por supuesto, me dice... Betsabe. Ah, Bet, muy bien. Hijita. Aquí te vamos a decir Akasha porque es tu nombre artístico, así es que... Así es. ¿Cómo es que te empieza a hacer cosquillitas la música? Bueno, yo desde que tengo uso de razón, me gustaba la música, ¿no? O sea, y aparte de que, bueno, mis papás como me fomentaron un poco, ¿no? Era de que iba a alguna tienda departamental o algo y yo, eran los juguetes, me iba a la zona de discos. Uh-huh. Y entonces ahí escogía y me compraban mis discos y empecé. Siempre me gustó. Pero... por mi casa organizaban como unas fiestas que en ese entonces, no sé, en los 80s, 90s, eran muy dadas las, no tanto ir a discotecas, ¿no? Sino se utilizaba mucho que hacían fiestas con DJs. Entonces fui a una fiesta alguna vez, una de ellas, y había una, me gustaba ver a los DJs cómo estaban mezclando y todo, me atraía mucho. Con vinil, ¿no? Con viniles, claro, ajá, que es un verdadero DJ debe de saber, ajá, utilizar, ¿no? Los, claro, viniles. Y y vi a una chava en ese entonces que es la primer mujer DJ en México reconocida, que se llama Katana. Ajá. Y la vi tocar y dije, bueno, o sea, si ella puede, ¿por qué yo no?, ¿verdad? Porque obviamente es como sigue siendo, ¿no?, como un mundo de hombres, ¿no? O sea, donde la mayoría son hombres. Entonces, desde ahí empecé, compré un pequeño, bueno, me regalaron un pequeño equipo de audio, muy sencillo, que ni siquiera tenía pitch ni nada, pero bueno, yo ya, según ya era DJ, y empecé en la secundaria a rentar ese equipo a mis amigos para sus fiestas de cumpleaños, que ya acababa el grado escolar y que vamos a hacer la fiesta, y por supuesto yo tenía que llevar mi equipo, ¿no? Claro. Así empecé, después quise hacerlo ya de manera más profesional. Entré a un curso en una escuela que se llama DJ's School. Uh-huh. Y hice uno o dos cursos. Y el director general, que es Arturo García, que es muy, muy famoso en el ambiente DJ, me apoyó mucho. Me aventó a mi primer evento en un casting de Big Brother, uh-huh, donde estaba lleno de gente y yo decía, ¿cómo, no? O sea, y con toda la razón, ¿no?, del mundo, me dijo que si no te avientas, nunca vas a saber si sirves para esto o no. Fue algo que se me quedó bien grabado, ¿no? Y dije, bueno, de por sí nunca he sido como miedosita, ¿no? Uh-huh. Y dije, sí, y me gustó, ¿no? Así sentir esa adrenalina y que la gente te vea y que baile, lo que pones, que lo baile, bueno. Y desde ahí ya empecé a trabajar en algunos bares, sobre todo rentando... para fiestas, ¿no? Fiestas, uh-huh, privadas y eso. Y ya dedicarme al 100% a esto tengo alrededor de 2-3 años. Creo que estoy empezando mi mejor año con esto. Muy bien. La verdad es que es bien interesante para mí pensar en los DJs y en las DJs, porque bueno, una tiene... pues esta imagen de, bueno, de hace ya muchos años, en donde pues sí, un DJ era quien ponía la música en una fiesta, uh-huh, o en una disco, ¿no? Pero se utilizaba mucho que pues uno iba y le decía, pon esto y pon aquello, ¿no? Y ahora como que los DJs toman su espacio y es como de, a ver, yo soy la artista y yo sé lo que, sí, hago y yo sé lo que pongo. Y como que piden más respeto a su trabajo, ¿no? No es como los cantantes a los que no nos gusta que nos estén diciendo cuál tenemos que cantar, ¿no? Es un poco como que tú decides qué es lo que tienes que hacer y esperas que a la gente le guste, ¿no? Sí, bueno, aparte son varios factores y depende, ¿no? Cuando un DJ ya se hace de un nombre, o sea, estamos hablando, por decir aquí en México, de Oscar Velázquez, de Joy Márquez, no sé, de ese tipo de DJs que ya tienen... pues toda una carrera, ¿no? Por así decirlo. obviamente si un empresario, una discoteca, los va a contratar, es porque lo van a contratar a él para que él ponga lo que él quiera, ¿no? Claro. Y entonces él va a poner su estilo, va a imponer su estilo, porque por eso lo contratan. Pero yo te apuesto que cualquiera de ellos no empezó así. Claro. ¿No? O sea, todos hemos empezado hasta poniendo salsas, cumbias, reggaetón, de todo. Normalmente cuando tú trabajas en un bar o en una disco donde es versátil, pues con todo el olor de tu corazón, o sea, tú no vas ahí a salirte de la cabina y bailar, ¿no? Tú vas a que la gente se entretenga. Claro. Entonces tú vas a poner lo que tú quieras. En mi caso, por ejemplo, yo no siempre toco lo que es mi estilo, pero no por eso me disgusta poner otra cosa, ¿no? Ahora sí que un buen DJ debe de saber manejar todo. Entonces, si yo pongo pop, de repente me piden algo de reggaetón, algo, pues si a mí un bar me contrató de antemano diciéndome que quería ese tipo de música, pues es de dos, ¿no? O no lo acepto. Claro. O pues lo acepto y me aguanto, ¿no? Pues sí, no hay más. O sea, no hay más. Oye, qué interesante, porque he visto últimamente, hace 2-3 años, no sé, vino o ha venido o ha estado viniendo un DJ, pero de por allá de Europa. Y vienen con, así como, no sé, como si trajeran al artista más grande del mundo, ¿no? Sí. Y es lo mismo, y he visto unas publicidades gigantescas de un DJ. ¿En qué momento se dio esta explosión de pasar, como decía Gaby, de ser solo poner discos y amenizar una fiesta o amenizar en una disco, y que ay, qué padre estuvo, y que la gente se empezara a dar cuenta que el que hacía la elección y la música que les gustaba era el DJ, a que explotara hacia este nivel tan grande, que ya ahora muchos, como tú dices, pues llegan y tienen un nombre gigantesco y la gente lo sigue como sí, cualquier artista, ¿no? ¿En qué momento pasó esto? Pues, ¿cómo ha pasado? Es lo mismo que yo quisiera saber. ¿En qué momento pasó? Porque no sé, son como etapas, ¿no? Es como hace, no sé, como en los 80s, ¿no? Que era el máximo, era como el rock, ¿no? Ajá. Y todo mundo, wow, el rock, y hasta los DJs, ¿no? Mezclaban rock y todo. Después en los 90s, creo que ahí fue donde empezó algo así como el Eurobeat, o sea, que era una influencia como muy fuerte, ¿no? De la música dance, que así se le denominaba, ¿no? Dance, en ese entonces muy europea. Para mi forma de ver las cosas, yo pienso, mi opinión, sé que si me escuchan varios DJs van a decir, no, pues está medio mal, ¿no? Creo que en mi opinión fue desde que los empezaron a ver ya como un negocio a los DJs. O sea, los vieron más como artistas. Claro. ¿No? Yo siento que ahí fue. ¿Por qué? Porque los DJs ya no nada más empezaron. Estoy hablando de gente como Paul Van Dyk, Tiesto, Paul Oakenfold, que son como los DJs conocidos mundialmente, ¿no? Siento que desde ahí los vieron más como sí, digamos, como un producto. Esa es la verdad. O sea, hay muchos empresarios que ni siquiera saben, ¿no? Ni qué tocan, ni siquiera se paran en un evento, ¿no? ¿Pero qué hacen? Pero pues está la playera, el boleto que te sale, estamos hablando desde 600 hasta 1500 pesos un boleto para ver a un DJ. ¡Wow! Entonces, ya son unas megaproducciones, ¿no? Entonces, yo siento que desde que alguien se le prendió la cabeza y dijo, bueno, este ya lo puedo hacer como artista y desde ahí vienen varios factores, ya empieza desde la imagen, desde que también el DJ, pues por lo mismo, que ya todo el mundo quiere ser DJ, viene también ya la presión de no nada más ser DJ, ¿no? Ser también, hacer DJ remixer y productor, ¿no? O sea, ya ahí conlleva varias cosas. Pero sí creo que ahorita es, o sea, entre bien y mal es bueno que ahorita mucha gente siga un DJ, ¿no? Claro. Y al mismo tiempo, pues, también tiene sus desventajas, ¿no? Otra vez, repito, por lo mismo de que, pues, ya todo mundo quiere ser DJ y realmente hay, yo he visto, no crítico, pero yo he visto muchos chavos y chavitas que dicen, no, es que yo soy DJ, y realmente no lo hacen de corazón o porque les gusta, porque sientan, ¿no? Sino porque nada más quieren ser vistos, ¿no? Quieren como, véanme, o sea, soy sí. yo. Claro. Ajá. Como en todo, ¿no? Ahí hay cantantes, hay actores, exacto, actrices exacto. que dicen, yo soy actor, y dices, ay, güey, ¿quién te dijo, no? Sí. Oye, ¿y no influyó también el boom de las fiestas rave en donde de algún modo la onda era bailar? O sea, yo alguna vez me metí a una onda rave. Yo tengo dos patas izquierdas. Lo mío es estar, no bailar. Entonces un día yo entré a un rave y dije, es que la onda aquí es que o bailas, o sea, es como que no hay más, ¿no? Y yo en ese momento ubiqué la fuerza que podía tener una DJ o un DJ para mover a toda la gente toda la noche bailando, ¿no? Yo realmente veía a la gente prendidísima todo el tiempo bailando. Yo me salí muy pronto, he de confesarlo, ¿no? Pero creo que también pudo haber influido, ¿no? Sí, sí, sí, obviamente. Aparte, siempre como que lo prohibido es lo que nos atrae, ¿no? Claro. O sea, y en ese entonces ir a un rave era como prohibido, ¿no? Lo hacían en los bosques y no sé qué, o sea, lugares apartados y duraban dos, tres días, ¿no? Dos, tres días. O sea, y ya eran lo que son ya unas grandes producciones. Uh-huh. Pero obviamente eso no era de aquí, o sea, eso eran, pues sí, pues era gente que venía de Europa, ¿no? Sí, de por esos lados vienen. Ajá. Los raves. Pero sí, ya de ahí tiene que ver. De hecho, pues yo creo que eran pocos los DJs de México que participaban en un evento rave. Claro. No, y luego si eran como Gaby, que se salió en el día y medio después. No. Se salió rápido. Creo que yo me salí como a la media hora. O sea, dije, no. Pues es que es casa de campaña, ¿no? Esto no es para llevar casa de campaña. No, y no. Además dicen, y se abre la puerta a las 1 y luego hasta las 6 de exacto, la mañana. Y digo, no, yo que soy todo. Claustrofóbica salí corriendo. Dije, no, ni madre. ¿Qué dijiste? No. No, creo que esto no es lo mío. Definitivo. No, muy interesante. Bueno, en Estados Unidos hacían unas fiestas gigantescas, sí. De eso, de las raves. Más, de hecho, me imagino que todavía siguen haciendo. Sí, sí. Nada más que ahí, pues, corre mucha droga, más bien, ¿no? Pues sí, esa es otra de las cuestiones que. Los problemas, ¿no? Que se. Que casi, casi van pegadas, ¿no? Para mal, para bien, van pegadas a, pues, a la música electrónica, a los DJs. Claro. Pero eso es como todo, ¿no? Sí, no. Además, no podemos decir que ahí en otro lado, ¿no? Porque claro, en todos sí, lados general, corre, pero... O sea. Oigan, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito lo que estamos oyendo de fondo? Pues es mezcla, no sé cómo se dice, la verdad es que soy neófita sí, del sí. asunto, pero tú dinos. Vamos a escuchar algo de DJ Akasha, tú dinos qué pues, estamos escuchando. Pues, a ver, yo también, a ver. Ah, esto es algo de Axwell con Bob Sinclair, que ahorita está como muy... Es como ahorita el hit, ¿no? De Bob Sinclair número uno, sí. Que se llama What a Wonderful World, que es un remix de Nadia and Milani. Y es como un housecito muy, muy rico, ¿no? Como muy europeo, que le llaman. Ok, pues vamos a dejar que corra un ratito para que las y los partisanos lo disfruten. Esto es de DJ Akasha. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso después de haber pues estado escuchando y disfrutando de este sonido, ¿no? De DJ Akasha. La verdad es que me gusta, Yo no sé qué es house, pero me gustó. A ver, tú dinos. Pues es simplemente un género. Es un género que surgió en Estados Unidos. Son géneros así que se les llama, ¿no? Eso es un poquito más suave, no es tan... El beat pues es como entre 128, 130, 131 beats por minuto. A mí en lo particular me gusta mucho el house, sobre todo las vocales. Todo el house que tiene vocales, porque lo plano. Llega un momento en que digo, ay... Pues ya es como que muy igual, ¿no? Claro. ¿El ponchis, qué es? Pues es eso. Todo lo que sea electrónico. Electrónico. Sí. Es que hay tantos géneros. Claro. Yo me alucino. El house progresivo, que es el tribal, que es el electro house, el electro, el progres. Ahora es el tech house, ¿no? Empieza el tech house. Un millón de géneros dentro de la misma música electrónica. Y eso... Por ejemplo, ¿ustedes intervienen en eso, en nombrar esos géneros, o a ustedes nada más les llegan ya nombrados? Pues quien lo crea, por ejemplo. Y el lounge y todos esos son sonidos, ¿no? Sí, diferentes. Sí. Ajá. Que los van creando y ellos les van poniendo el nombre. El nombre, ¿no? Al género. Como quien inventa una machincuepa en las Olimpiadas y pues le pone su nombre, ¿eh? Exacto. Así. Pues muy bien, Akasha. Oye, y cuéntanos, ¿qué tan difícil es este mercado de los DJs? ¿Qué tan difícil es ir avanzando, irse haciendo de un nombre, pues ir siendo solicitada por diferentes espacios o para diferentes eventos, que finalmente pues es lo que supongo que una o un DJ profesional es lo que busca, ¿no? Claro. Pues sí es difícil. La verdad es que sí es difícil. Esto es mucho como de paciencia, o sea, de mucha paciencia. Si realmente te gusta, hay que tener mucha paciencia. Yo en el tiempo que he estado aquí, de verdad que han sido contadas las personas que me han ayudado y me han ayudado hasta donde han querido, hasta donde les convino, ¿no? Claro. Aparte de que se manejan muchas envidias, eso es la verdad. Como en todo. Entonces, aquí es de que el amigo lleva a sus amigos, ¿no? Y aunque el amigo sea muy malo, pero pues es mi amigo y yo a ti no te meto, ¿no? Claro. O sea, sí. Y mucho eso menos si me vas a comer a mí el mandado, ¿no? Claro. Te voy a ayudar. Mejor invito uno chafa que exacto, no me baje la claro, chamba, ¿no? Por supuesto, ¿no? Ajá. Prefiero quedar mal o que con el que voy a llevar que llevar a alguien mejor, ¿no? Sí me ha costado un poco de trabajo. La verdad sí, pero también yo creo que hay que meterle mucha como inteligencia y como sobrellevar a cada persona, ¿no? Pues no sé, yo por ejemplo ha habido, como decía Arturo, esta persona a mí me ayudó mucho. El de la escuela de DJs. Ajá. Él es una persona que lo que sea de cada quien es muy Si ve que la vas a hacer, te va a ayudar. Si no, bueno, no se compromete, ¿no? Claro. Okay. Y hubo otra DJ que es como las más conocidas aquí en México, si no es que de las tres primeras aquí en México, que se llama Esmeralda. Y también siempre le voy a agradecer, ¿no? Que hasta me llevó dos, tres eventos en provincia y me enseñó algunas cosas, ¿no? Hablando ya de en cuanto a relaciones, ¿no? Relaciones públicas que hay que hacer, porque también es eso, hay que hacer muchas relaciones públicas. Ahora sí que no te puedes quedar en tu casa esperando a ver en qué momento te van a llevar y te van a contratar. Claro. O sea, uno se tiene que estar moviendo, conociendo gente y haciendo tu cara de, sí, cómo no, lo que tú digas yo está domino, bien, ¿no? Sí. Y ya. Sí. Claro. Oye, ¿y qué cara pusieron tus papás cuando tú les dijiste, yo voy a ser DJ? Pues yo creo que más bien no me creían, ¿no? O sea, como que decían, ay, sí, es su está hobby, jugando. Es su hobby. Claro. Pues No me decía nada, ¿eh? O sea, ¿no? Así como que, pues, ni bien ni mal. O sea, como que, ay, qué bonita, mija. Cuando ya empezaron a ver que salía en publicidad, ajá, y que ya me contrataban, y entonces ya como que dijeron, ah, no, pues sí, ¿no? Sí, sí, es en serio. Sí, va en serio que quiere ser DJ, ¿no? No, no, al principio sí, siempre como todo papá, ¿no? Obviamente, no, es que tienes que estudiar una carrera porque, mira, esto es momentáneo. Y uno... La verdad es que uno cree que los consejos son como para que decirlos nada más, ¿no? No, sí, para creerlos. Sí, esa es la verdad. Yo estudié hasta sexto semestre de administración de empresas. Y de ahí, por estar metida en esto, la verdad es que sí, dejé un poco. Sí lo quiero retomar por gusto, porque también por gusto personal escogí esa carrera. Claro. Pero bueno, también es muy absorbente, ¿eh? O sea, cuando uno ya se dedica, es absorbente, porque es tener que ir de un lado a otro, las desveladitas, y que de repente te hablan... Hay gente que no entiendo por qué. Una hora antes te habla de su evento, ¿no? Claro. O sea, sí. Ya andan bien high y dicen, acá nos hace falta algo. Exacto. Yeah, yeah. Y ya tienen todo. Y, ah, pero el DJ, pero nos y faltó. El DJ. Y bueno. Pequeño detalle. Entonces, sí, sí fue así como medio extraño. Digo, ahorita ya como que hasta una foto mía pusieron, ¿no? Ahí en... Con sus headphones. Exacto. Una foto mía ahí. Pero bueno, son como muy alivianados. Ah, a pesar de que ya están, son grandes y todo, pero son como muy alivianados, como que... Y aparte, como ven que en realidad estoy viviendo de esto. Claro. Entonces sí, como que dicen, bueno, pues sí, igual y sí. Ahí va bien, ahí va, ¿no? ahí va bien. Ah, no, pues qué interesante, ¿no? Porque sobre todo lo difícil es ese problema con los padres, ¿no? De... ¿Cómo dices? Estudia mejor, esto es muy difícil. Bueno, y lo tuyo, pues me imagino que ni siquiera sabían si era difícil o no, porque no era algo como pues que sí, muy normal, ¿no? No, y aparte también como mujer, o sea, porque es como que, y te vas a ir tú sola, claro. ¿Y cómo te vas a y quién te va a acompañar? ¿Y vas a cargar eso? ¿Y cómo vas a cargar eso? No, pero que te ayuden cuando dices, o sea, ellos así se les rompe las manos, ¿no? Más que a una, ¿no? Híjole, claro. No. Todo. No, y cuando empiezas dices, no, pues no me alcanza para el jalacables, ¿no? Exacto, o sea, tengo sí, que cargar sí, yo, ¿no? Sí, porque yo no nada más soy DJ, yo también tengo un equipo de audio, yo lo rento, yo claro, rento ese equipo de audio a fiestas, o sea, okay, ahora sí que... Sonorizas fiestas, pues. Sí, claro. Tengo que hacerle de todo, de todo. No tiene que buscar. Biznera, pues o sea, tú sí, vas y lo pones el equipo. Y sí, estás ahí si me contratan a mí, yo toco. Y si no, bueno, también. Les pero hay que estar sonido, ahí. Claro. Sí, pues tienes sí, que cuidarlo. Sí. Claro. Y por ejemplo, la relación, ahora sí que la relación tu mujer con tus compañeros hombres, ¿es más fácil o es más fácil tu mujer con las otras DJs? ¿O es lo mismo todo? No, es más fácil mi relación con los hombres DJs que con las mujeres. Sí, sí. Más envidia. Hasta he perdido... Perdí una amistad por eso. Sí, de verdad. Yo con los DJs hombres que conozco me llevo muy bien, ¿eh? Muy, muy bien. Claro que siempre hay así como que... me llevo muy bien, pero en trabajo, a ver. O sea, como que te quieren limitar, ¿no? Claro. O sea, amigos somos igual. Y en mujeres, bueno, pues el ego, la vanidad, es otra... cuestión, ¿no? Así claro, de que hay unas que hasta llegan con la maquillista y no, y así de mírame a mí, yo soy bueno, super fashion y bueno, y dices sí, pero bueno. A ver, toca. Vienes a que te tomen fotografías, ¿no? No mames, claro. Claro. Sí, la verdad es que el mundo de las y los DJs a mí se me hace súper, o sea, viven de noche prácticamente, sí, ¿no? O sea, duermen de día, trabajan de noche. Y pues es súper loco, ¿no? Y sí he visto yo algunas DJs, bueno, una que no iba a un trabajo si no llevaba su maquillista, ¿no? Y nos daba mucha risa, sí, así como... Conozco dos también. Qué interesante, ¿no? Es como que hacen todo un personaje, ¿no? Detrás de su ser DJ hay personajes, ¿no? Que también se venden. Pues es que sí, es como lo estábamos comentando hace rato, es que ahora el DJ ya no nada más es, yo llego, pongo música, bailan y me voy. O sea, ahora ya implica muchas cosas, implica que tienes que juntar tu dinerito para tomarte tus fotos de estudio, ¿eh? Claro. O sea, ¿para qué? Para que tengas tu página y ahí vean quién eres. Y ahora hay muchas personas, ¿no? De antros y donde sea que... No pienso que esté bien, pero bueno, Sí, a como te ven es lo que como te contratan, ¿no? Claro. O sea, casi casi de la vista el amor, ¿no? Uh-huh. Y este, y ahora es así, hay que tienes que ver una imagen, o sea, claro. Puedes ver en la calle a cualquier DJ y dices, ay, pues está bien, pero ya lo ves cuando tiene un evento y dices, ay, ¿qué le pasó, no? O sea, que, como dicen, ¿no? Te produces. Eso está entonces bueno. sí. Ya son muchas cosas, ¿no? Oye, Akasha, ¿y te has topado tú en la industria o en el mercado con las y los empresarios con algún tipo de misoginia de no creer que una DJ mujer pueda ser tan buena como un DJ hombre? O sea, ¿le dan preferencia a los hombres para contratarlos o no crees que eso ocurra? Que haya un prejuicio, que haya así como cierta... Pues no mucho. ¿No? No mucho, más bien... Aunque crean que eres muy mala como DJ, uh-huh. si tienes presencia, uh-huh. te contratan. Okay. O sea, es eso, es los problemas que ahora, okay. bueno, a los nuevos problemas a los que ahora uno se enfrenta como DJ, porque ahora te tienes que cuidar, ¿no? Ah, okay. Casi. Sí, la imagen como cualquier exacto. artista, ¿no? Que uh-huh. si estás carita es más fácil que tengas exacto. trabajo que. No me ha tocado mucho eso, pero este. Hay en cuanto a hombres y mujeres, pues a veces es un poquito de ventaja, porque como mujer puedes cobrar un poquito más. ¿Ah, sí? Eso ah, sí. Entonces. Como mujer puedes... Atención. O sea, como que compensas el que te hagan así como que, ¿será buena o no será buena? Ahí lo compensa uno. Oye, ¿no? Qué bueno, ¿no? Claro. Son buenas noticias. Pues es son más, buenas, sí. Porque creo que es el único... espacio laboral en el que las mujeres cobran más por el mismo trabajo, ¿no? La mayoría de los trabajos, sí, la mujer por el mismo trabajo cobra siempre menos que un hombre, ¿no? Bueno, siempre y cuando también ya tengas como... Claro, tu nombre. Y que te sepas, ¿no? Y que te sepas vender. Hay que saberse vender, ¿no? Sí, eso hagas es bien lo importante. Que hagas. Vendas chuletas o seas DJ, tienes que saberte vender. Sí, sí, sí. Pues ahora, pues también ya como los DJs, ya la mayoría tienen representantes, ¿no? Pero no nada más representantes en DF. Ya es el representante en República, el representante Latinoamérica, el representante Estados Unidos y tu representante Europa. O sea, y dices, oye, ¿de dónde salió? Y de verdad es bien importante. Claro. Yo lo he visto, ¿no? O sea, igual sí te... Pues sí se va a llevar un dinerito el representante, pero sí, hay unos que sí se mueven muy bien, que dices, bueno... ¿No? Pues tienen una agenda en un año que dices, qué brutos, pues, ¿cómo le hicieron? ¿No? Dices, wow, sí. ¿Y tú no. ya estás en eso también? Yo ahorita no tengo representante. Apúntense los representantes sí. de DJs. Atención, aquí está Akasha. DJ Akasha, ¿sí? Que ya escucharon lo que hace y pues yo creo que sí es importante, ¿no? Porque al final son contactos. Exacto. ¿No? Y si no los tienes, pues es bien difícil ir avanzando. O sea, sí puedes avanzar, pero te cuesta más trabajo. Sí, pues es que simplemente ya son agencias de DJs, agencias. Wow. Mm-hmm. Sí. Pues vamos a subirle un poquito a esto que estamos escuchando de fondo, que es sonido de DJ y Akasha. Y ahí por ahí se va a poner el chicharo para que nos diga qué es lo que estamos escuchando aquí. Esta es una canción de Centinela que se llama Over the Night. Es un remix de Alan Nathan, que es un brasileño que es así como un hitazo aquí en México ahorita, sobre todo en el ambiente circuitero. Uh-huh. Es muy, muy, muy bueno. Es un chavito como de 25 años y es un gran productor. Vamos a verlo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con DJ Akasha. Y bueno, pues aquí mientras escuchábamos algo de la música que nos trajo, pues platicábamos, ¿no? De, pues de toda esta onda del DJ, que la verdad es que a mí me parece súper interesante. Tienen que invertir una la nota, ¿no? O sea, una es un equipo básico para que suenes que, pues yo no sé, de qué consta, ¿no? Y además, pues todos los discos del mundo, ¿no? Pues sí, porque... Y tiempo. Claro. Mucho bueno, tiempo, claro. Porque el que tienes para descansar, pues es para estar informándote, ¿no? Estar comprando música. Diario hay una canción, ¿no? Diario hay una canción nueva. ¿Tú cómo te informas? ¿Cómo te enteras de la música que hay, de las tendencias? Pues entre los mismos DJs, porque aparte de ser DJ, bueno, yo soy bien antrera, ¿no? Me encanta el antro y sobre todo el after, ¿no? Bueno, soy buenísima para el after. Entonces, pues oyendo a los mismos DJs, pues hay, como todo, hay niveles, ¿no? El que empieza, el master, ¿no? Ya los DJs así, pues oyéndolos, ¿no? Digo, tampoco copiándoles. Sí, no. Pero pues hay canciones que las tienes que poner porque las tienes que poner, ¿no? Entonces, pues son los charts, te informas qué está de moda en Europa, en Asia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, sobre todo en Brasil, en Colombia, en Argentina. Aquí ya también hay buenos productores, ¿no? Como Joy Márquez, que hacen muy, muy, muy buena música y pues ya no te vas tan lejos, ¿no? Claro. O sea, ves qué es lo que va a sacar él, pero por supuesto, seguro va a pegar, ¿no? Y por ejemplo, aquí en México, ¿en qué te basas, por ejemplo? ¿Quiénes son los que hacen, aparte acabas de decir Márquez, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuánta gente hay que realmente se dedica a hacer esto? Uy, de este tipo de producciones. Así, pero a nivel fuerte, o sea. Son muchísimos, muchísimos. Sí, sí pues sí. Hay gente que tiene 15 años, 20 años de DJ. Y que como ahora está muy de moda, apenas ahora se escucha nombre de ellos, ¿no? Okay. Digo, que sean mejores o peores o muy buenos o medio malos, pues sí, es otra cosa, ¿no? Claro. Pero pues, hay mucha gente aquí en México. Es que no, es lo que yo siempre he dicho, que ¿cómo es posible que hay DJs aquí en México que los conocen más, por decir, en España que aquí? O sea, es y pones una canción de ellos y dices, no, pues, ¿de quién es? De tal persona. ¿Y de dónde es? Pues es mexicano. No, ¿cómo crees? Sí, es... ¿Cómo va a ser? ¿Por qué mexicano? ¿No crees que aquí en México hacemos cosas buenas, no? Claro. Oye, Akasha, dinos, ¿cómo definirías que o qué es lo que hace a un buen DJ? O sea, ¿un DJ es aquel que sabe qué mezclar con qué? ¿O cómo defines un buen trabajo de un DJ? Pues yo pienso que son varios factores, okay, ¿no? En primero, pues tienes que utilizar la psicología. Okay. O sea, pues de nada sirve que mezcles muy bonito si lo que pones no prende a la gente. Claro, ¿no? Para dormir al velador. Exacto. Ajá. Entonces, yo creo que son muchas cosas. Es tener un estilo propio. Uh-huh. Yo creo que hay que tener mucho carisma. Sí, uh-huh, creo que sea importante tener carisma. O sea, interactuar con la gente. Y... Pues sí, por lo menos que le hayas estudiado un poquito, ¿no? Para hacer lo que haces. O sea, estamos hablando de ritmos, de armonías. Hay gente que no tiene ni la menor idea de un ritmo y una armonía en una canción, ¿no? Y nada más con que ya se oigan igual, pam, la meten rapidísimo y se acabó, ¿no? Porque entró, o sea, ¿no? Todo tiene que ser bonito, así como... No sé, yo lo veo tanto así como de amor, ¿no? O sea, claro, de verdad, o sea... No sé, y sobre todo, yo creo que se nota un DJ cuando lo hace realmente porque le gusta, uh-huh, porque lo siente. O sea, y eso es bien importante. Es bien importante que no lo hagas por dinero. Eso viene como secundario, la fama, el dinero, ¿no? Pero el que realmente te llenes de toda esa vibra de la gente. Yo creo que eso se nota en un DJ. Entonces creo que eso es bien importante, ¿no? O sea, tú gozas lo que haces. Yo estás, sí, gozando. Tú estás poniendo, sí, tus discos y acá. Y tú estás en el gozo total, ¿no? O sea, sí, yo sí. Yo me sí. Gusta. Me encanta lo que hago. Sí, bueno, me imagino. Porque eso es lo que define a cualquier claro. tipo de artista, ¿no? Si tú no estás gozando cuando estás cantando, pues sí, ¿qué haces ahí? Y es ¿no? que lo tienes que... Ahí estoy a fuerza. Sí. Y es que un buen DJ, pues no nada más te tienes que quedar así al, bueno, ya sé mezclar y pues ya nada más mezclo. No, pues hay que estar aprendiendo, siempre hay cosas nuevas. Hay tecnología, o sea, cada día hay más programas, hay, no sé, nuevos géneros. Pues no te puedes quedar mezclando lo que mezclabas hace en los noventas, ¿no? Claro. O sea, no se puede. No, claro. Además tienen que ser motivadores, ¿no? Sí, porque tienen sí. que estar, hey, ahora esto y que no sé sí, qué. Sí, por eso o sea, creo que sí, mucho tiene que ver, o sea, tener buena técnica, una técnica, un estilo propio, o sea, nunca siempre he pensado que nunca debes de querer ser como alguien más, o sea, jamás. O sea, las copias, pues más que para los tacos, ¿no? Sí. O sea, yo pienso que debes de ser tú y punto. O sea, te digan lo que te digan, no, que hazle tal cosa, métete así, hazle como así, o como ella, o como él. No. O sea, horrible, hay que ser original. Ir sobre lo tuyo. Exacto. Ajá. Sí, pues como en todo, ajá. Pero me parece perfecto. Muy, bueno, aparte muy interesante, ¿no? Sobre todo el que cuando dicen, pues un DJ y dice, y es original, pues dices, ¿en dónde puede estar lo original? No, pues está poniendo nomás discos de alguien que grabó algo, ¿no? Sí, o es como entonces, un productor, ¿no? También hay DJs productores, son muy buenos DJs, pero oyes sus canciones, no voy a decir nombres porque pues, pero porque es muy reconocido, ¿no? Y medio mundo lo quiere, pero pues, que oyes todas sus canciones y todas son iguales, nada más le cambia, y ahora esto, y ahora tal, o sea, nada más le cambia la canción, digo, la letra, ¿no? De la chava y punto. Pero es exactamente lo mismo. No es como irte a una fiesta donde hay pura salsa, ¿no? Pero todavía pues, la salsa es como romántica, cuatro, ¿no? Claro. O sea, cuatro, como rica. Sí. Había cuatro o cinco salsas y como dices, pues ya es lo mismo. Claro. Vale. Se te entuma el mismo músculo, porque, sí. ¿no? Exacto. No, pero la verdad es que sí, lo que veo es que, bueno, deben de tener un dominio absoluto de los géneros, ¿no? Sí. Y como tú dices, yo la verdad es que no sabía bien esta onda de DJ, pero conocer de armonía, saber qué puedes mezclar con qué, ¿no? La verdad es que me parece súper interesante esta onda de los DJs. Sí, ¿no? Además, es bueno, yo me acuerdo cuando iba a las discotecas, ¿no? Pues lo básico pues era el sonido, ¿no? El tum, tum, tum, tum. El de beat. Ese sonido no salía, ¿no? Todas las canciones iban sobre ese sonido. Y y cómo va variando, ¿no? Cómo va variando, sí. Le van encontrando variaciones a eso mismo, ¿no? O sea, claro, pues es que esa es la base, ¿no? La base de toda canción, sobre todo electrónica, ¿no? El pam, pam, el que sientan así, como sí, dicen, ¿no? Que el corazón se te sale. Claro. O sea, es lo básico. Ya lo que le agregues a eso es lo que enriquece la canción, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que sí, yo me acuerdo en aquellos años, Don Simón, que yo iba a antros y a discotecas y no sé qué, que sí, para una era bien importante el tipo de música que se programaba o que se ponía en una disco, ¿no? Sí te determinaba a dónde querías ir a bailar por el tipo de música que tocaban en diferentes lugares, ¿no? Y yo creo que un poco, y te estoy hablando de los ochentas, ¿no? Y bueno, obviamente todo eso pues se va evolucionando y nos va llevando a lo que ahora pues son todos estos, pues toda la industria, que es una industria impresionante de sí. las y los DJs. Es lo mismo que por ejemplo pasó con los grupos, la onda esta grupera, que nadie le hacía caso. Los grupos tocaban y allá en Estados Unidos a veces algunos eran famosillos y eso, pero no era lo que es ahora ese boom de que la onda grupera, ¿no? Ni siquiera existía eso. Había grupos, pero no. Sí, claro. Bueno, ahora hasta los remixes, ¿no? Se les hace a los gruperos. Sí, es lo que ¿verdad? Para y tocarlos repente, en el antro, ¿no? De repente se dieron cuenta de que ahí había mucho dinero. Dijeron, ¿qué estamos haciendo? Desperdiciando el tiempo con los solistas. Vámonos con los grupos. Estos llenan bailes, estos hacen esto y dejan mucho dinero. La televisión se dio cuenta y empezó a meter grupos a morir. Ves grupos y bandas y duranguenses y todos los días en todos ahora lados. Ahora ya no ves otra cosa. Sí, exacto, exacto. Y me imagino que es como dijiste, Akasha, lo mismo, ¿no? Vieron el potencial que había dentro de esto, de ser DJ, de las mezclas que hacen y de la gente que atraen. Y dijeron, pues aquí hay otro negocio bien grande. Hay que hacerlo, pero para arriba, ¿no? Sí, en grande. Explotarlo, ¿no? Ajá, exacto. Lo bueno es que, bueno, en cuanto a la cuestión de DJs, pues es que pues no fue moda, ¿no? O sea, y tan es así claro, que ya hay tantos años y y gente con una trayectoria de 20, 25 años, ¿no? Exacto. Entonces eso es lo bueno. ¿Y qué te hace pues evolucionar, ¿no? O sea, ya el ser DJ y el género, ya lo electrónico ya va evolucionando en géneros, cada vez hay nuevos géneros, ¿no? No, y gracias a eso me imagino que siguen surgiendo gente dentro de la música electrónica. Claro, claro. Porque siguen otro que se le ocurre hacer otra cosa y ya la hizo, no pasa como que de repente hay demasiadas baladas de un tipo y desaparece casi ese género, ya la gente no lo oye y evoluciona y cambia, ¿no? Sí. Pero acá, pues la música electrónica sigue, ¿no? Aunque a mucha gente le gusta, pero hay gente que no le agrada tanto la música electrónica. Sí, o que la oyen un ratito y dicen, bueno, ya. Sí, a nosotras nos pasó hace poco que fue una DJ a un evento y bueno, la mayoría de las personas que estaban eran mujeres pues de 40 años para arriba y pues nomás no las hizo bailar porque querían oír cumbias y querían oír salsa. Y bueno, la pobre estaba traumada porque no bailaban. Y decían, fiesta, sí, ¿no? Fiesta. Y la única que bailaba era Marlene. Todas las demás esperando la cumbia y la salsa. Y entonces yo decía, bueno, pues ¿qué tiene? Báilenla como salsa, aunque no sea. Y entonces, sí, además ya, ¿no? Dicen renovarse o morir, ¿no? De todos modos. O sea. Pero hay gente que pues es muy aferrada a lo que le gusta que bailar le gusta. Y de ahí no la sacan. Y si no, y eso no en bailo. Ese sentido es distinto. Ahora, hay otra cosa que ha evolucionado, Akasha, que es que ahora, supongo, porque no lo sé de cierto, pero ahora ya se hacen discos, o sea, un DJ puede grabar un disco con su música y se vende, ¿o no se hace esto? Bueno, si es música propia. Propia, ok. Sí. Ahora ya tú puedes tener tu sello, ¿no? Discográfico en tu casa. Claro. O sea, con la tecnología que hay, pues tú ya con tu programa. Producciones independientes. Claro. Ya puedes firmar a varios artistas. O sea, propia me refiero a que es tu creación. Claro. Tu creación desde la música hasta vocales todo. ¿Por qué? Ajá. Porque estamos hablando de derechos de autor. Claro. Ajá. Si tú como DJ haces una sesión en la cual te vas a beneficiar económicamente, obvio, no nada más la vas a sacar así. Y dices, aquí está y ya se vendió, ¿no? Sí, no, tienes que pagar derechos. Entonces, hay que pagar los derechos, del cual pues tú te llevas como un peso y ellos ya se llevaron todo lo demás, ¿no? Realmente lo haces para darte a conocer. No conozco muy bien cómo se maneje, ¿no? Pero bueno, lo poco que sé es que no, realmente no te llevas mucho dinero haciendo eso. Ajá, okay. ¿Y si existen producciones de DJs sí, con claro. música original? Sí, pero ya estamos hablando de DJs ya muy reconocidos, que se pueden dar el lujo de hacer eso, ¿no? Que ya un artista o un sello con el que estés firmando, pues no le importa, porque sabe que pues, lo va a vender y se va a beneficiar, ¿no? Claro. Claro. Sí, y Akasha, bueno, platicamos mucho, pero la gente también me imagino que debe de querer saber dónde te pueden mirar, dónde te pueden escuchar, contactar, contratarte. Bueno, sí, ir a todo esto que hablamos, ¿no? De planta, sí, como residente aquí en el DF, estoy en un lugar que se llama 1230, La Terraza, que es en el tercer piso. Ahí estoy los días sábados, bueno, un sábado sí y uno no, ahí le voy variando. ¿En pero dónde casi está? Los sábados. Ahí a calle de Amberes, esquina, casi esquina con Reforma, en Zona Rosa. En la Zona Rosa. Para los que le gusta de todo, pues ahí estoy. Y los domingos estoy en IU, aquí en la Condesa, en la calle de Tamaulipas, número 50, esquina Cadereyta. Así es. Los domingos ahí, ese día tenemos de todo. De todo. Para todos los gustos. En la zona VIP del IU Restaurante. Así es. Y pues eventos tanto privados como ahorita jueves 18 estoy en el Heaven Club de Querétaro. Toco a partir de las 12 y es puro electrónico, así que de las 12 de la noche, supongo. Yo sí, dije, no tardeada. De las 12 de más o menos entre 11:30 y 2 empezaré por ahí. Ajá. Hasta las 3 de la mañana, 4. Y ya pues, si me animo, pues ya no me voy, ¿no? Claro. Ahí me quedo hasta que se ya queda no pueda más. Pues ya sí, saben, no en Querétaro, quienes nos estén escuchando, ahí en el Heaven Club, va a estar DJ Akasha a partir de las 11:30, 12 de la noche, para que se den una vuelta por ahí. Sí, para contrataciones, y para saber de mí, fechas, tengo lo que es MySpace, que es el www.myspace.com/ DJ Akasha México, todo junto. Y y mi mail es igual para contrataciones, es djakasha@hotmail.com. Qué envidia, mira. DJs tienen más trabajo que nosotros. Sí, ¿verdad? Sí. Ya, lástima que de plano no se me da, porque si no ya me cambiaría de bando. Vamos a escuchar otro poquito de la música de DJ Akasha. Pues aquí estamos de regreso con DJ Akasha, escuchando música con algunos toques ahí medios arabescos o hindús, o qué oímos. La canción es de DJ Sammy y es de Ali Payami, pero el remix es de Joy Márquez, un mexicano, y es su éxito siendo mexicano. Yo creo que es como que su canción más conocida aquí. Ah, sí. Aquí ya en Europa. No, y además algo que nos decía Akasha, por ejemplo, que no creen que un mexicano sea el que hace esas cosas, que dicen, ay, han de decir, no, Márquez es español, o español, es ruso, claro. No sé, de cualquier otro país. Y eso mismo pasaba, por ejemplo, a principios de siglo pasado, cuando oían, por ejemplo, los valses de los compositores mexicanos en Europa, decían, ¿cómo va a ser de un mexicano? Pues, ¿qué se creen? ¿Que los mexicanos qué? ¿O qué? No tenemos calidad. Claro. Claro. Pues eso es como todos, también, pues no todo en Estados Unidos, no todos los DJs pues son tan malos, ¿no? O sea, también hay unos buenos. Claro. Hasta, sí. Hasta los que salen en las películas a veces, ¿no? Exacto. Claro, como de todo, ¿no? De repente en otros países lo que ocurre es que de pronto suele haber como más apoyo al arte, ¿no? Y entonces hay más producción, hay más artistas, y ahí es donde radica la cosa. No es que en México no haya talento, lo que pasa es que necesitamos más apoyos. Exacto. Necesitamos que haya apoyos para todas las manifestaciones artísticas, así como tiene que haber apoyo para la investigación, por ejemplo, para la ciencia, que dicen no hay científicos en México. No, porque no les dan dinero, porque no claro. Creo que le dan el 0.01% del Producto Interno Bruto a los investigadores y a los científicos, y bueno, por ahí hemos de estar en cultura, ¿no? Entonces, bueno, lo que ocurre en países como México es que no hay un apoyo real, que exacto. No sea un paliativo, sino un apoyo real a las manifestaciones artísticas y a la cultura, ¿no? Sí, no, y... como platicábamos ahorita durante el intermedio del proyecto de aquí de Underground, que hemos tenido también ya con Ictus, que fue uno de los que lo propuso, y que lo tenemos también con María Tort y con mucha gente aquí, de hacer algo para tratar de que nos unamos nosotros, decía aquí Akasha, con un colectivo, o como mucha gente hace, una caravana itinerante, decimos nosotros, e ir presentando nuestra propuesta, ¿no? La propuesta del programa y la propuesta de cada artista, ¿no? De cada persona, al público, exponiéndola, ya que no hay medios realmente que se interesen en esto, pues bueno, vamos a hacer que se interesen, ¿verdad? Hay que hacerse notar, como dice Akasha. Pues sí. El que se queda sentado en su casa, pues no, el pan no cae del cielo, ¿eh? No, obviamente. Mejor me quedo en mi casa. La verdad es que a mí eso de hacer un festival itinerante me resulta súper atractivo. Yo hace ya muchos años, como 10 años, tuve la oportunidad de estar en un recorrido cultural y artístico itinerante en Ciudad Neza, que de repente la verdad es que en México hemos sido, o el sistema o los medios de información han sido muy injustos con Ciudad Neza. O sea, Ciudad Neza tiene una imagen tremenda de que no te atrevas a ir porque vas a salir en calzones. Sí, ¿no? Sales, o sea, si sales viva, si sales o vivo. En calzones, a lo mejor nada más los calzones sí. Salen, ¿no? Entonces, hemos de decir que, bueno, pues como en toda la República y como en todo el Distrito Federal, bueno, pues hay ni modo un índice delictivo muy alto. Pero Ciudad Neza es un lugar en donde se ha trabajado mucho la cultura, hay colectivos impresionantes, hay un chorro de casas de cultura. Cierto. Y yo tuve la oportunidad de participar en este recorrido itinerante que organizó la Secretaria de Cultura de ahí de Ciudad Neza, no sé si así se le llame, o Directora de Cultura o algo así. Y la verdad es que es maravilloso llevarle todas las posibilidades, todas las manifestaciones artísticas a la gente sin que lo tenga que pagar. Era un tráiler y bueno, pues se iban recorriendo diferentes puntos, se presentaban obras de teatro, se presentaban troveros, se presentaban danzantes, bailarinas tradicionales. Creo que hubo el último día estuvo hasta una... ¿Cómo se llama esta cosa oaxaqueña? La guelaguetza. La guelaguetza, hubo una pequeña guelaguetza. Y la verdad es que la respuesta es fascinante. O sea, ves a todas las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos, o sea, todo el mundo felices esperando que llegara el tráiler a llevarles, claro, a llevarles cultura, ¿no? Y hemos platicado mucho aquí en Underground, Cultura en Resistencia, que el sistema tiene un menosprecio tremendo por la gente, por el pueblo, y piensan que al pueblo hay que darle puras cochinadas, que lo que sale en la tele, porque no se aprecia lo demás. Y realmente aquí hemos hablado mucho de que, claro que la gente del pueblo tenga o no recursos, tiene la sensibilidad para admirar y para reconocer el talento, el arte y la cultura. Así es que realmente este plan que tenemos en Underground de hacer este festival itinerante, ahora pensando que puedan ir DJs, se antoja mucho más. Lo podemos hacer desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la mañana para cerrar, ¿no? ¿Sí? Para cerrar. Y de ahí al after, ¿no? Como dicen. Calla. Sí, ¿tú no, cómo ves, Akasha? ¿Crees que funcionaría? Pues yo pienso que sí, ¿no? ¿Tú crees que entre las y los DJs se pudieran así organizar algunos para hacer algo, claro, algo sí, parecido? Sí, claro que sí. Ya es cuestión de platicarlo y sí, sí, sí. Yo pienso que lo importante ahorita en estos momentos de crisis en que estamos, que nos estamos acercando más y más cada vez a entrar a una crisis ya total, los esfuerzos es como, me parece que es Bélgica quien tiene su bandera que dice que la unión hace la fuerza. Eso es lo que yo pienso, ¿no? O sea, yo pienso que una persona sola nunca sale adelante, siempre necesitas de otras personas. Y nosotros como artistas, todos nosotros, yo pienso que si nos unimos, podemos lograr cosas interesantes, ¿no? Aparte de llevar lo que hacemos a la gente que lo va a apreciar, porque la gente del pueblo aprecia mucho el arte realmente. Cada vez que tú vas, la expresión artística que lleves, la gente te pone atención, te está viendo, te está... Diferente que a veces muchos lugares donde van y pagan mucho dinero por ver a alguien, a veces no le están poniendo tanta atención. En cambio, esos lugares donde no están pagando nada, van y le prestan toda la atención al artista, a lo que está haciendo, y eso es crea una comunicación muy especial, ¿no? Sí. De que no es con palabras, que no es con nada, es como un sentimiento que va y viene, ¿no? Algo así que te dan ellos y tú les das. Entonces yo pienso que esto pues nos puede beneficiar, sobre todo en estas épocas difíciles que vienen para el país, desgraciadamente, para todo el mundo, no es México solamente, estamos en una economía globalizada, es un mundo ya muy pequeño, ya no es como hace 500 o 1000 años. Yo pienso que lo que podamos hacer por unirnos, por salir adelante, va a ser beneficioso para todos. Y entonces pues lo que conminamos o lo que tratamos de hacer, ¿no? En Underground, que ya estás invitada, Akasha, que esperamos. Sí, y por supuesto ahí estaré con ustedes, ¿sí? Claro que sí. Y ya platicaré con algunos otros DJs para también apoyar. A ver quién se apunta, pues. Queremos agradecer muchísimo a DJ Akasha que haya estado aquí con nosotras y nosotros en Underground Cultura en Resistencia. Para mí fue realmente interesante hablar sobre este tema de las y los DJs, que pues reconozco soy una neófita al respecto. Hoy soy menos que ayer gracias a DJ Akasha. Y eso que ya fue aquí. Una rave. Y eso que fue una rave media hora, ¿no? Pero Akasha, muchísimas gracias por haber estado aquí. Al gracias contrario. Por todo lo que nos platican. Les recordamos que para acceder a la información de DJ Akasha tienen que acceder a myspace.com/DJ Akasha México y tiene un correo electrónico que es djakasha@hotmail.com para que la contraten. Yo ya la escuché. Ya escucharon un poco de lo que nos trajo, es realmente buena, sí prende. Gracias. Y sí, sí se te mueven las patitas, la verdad. Y ahí en unos dos días también, si entran a MySpace, ahí les dejaré un set de unos 60 minutos para que lo descarguen y lo escuchen en su carro, en su casa, o lo pongan en las fiestas, ¿no? Se revienten bien. Claro que sí. ¿Eh? Muy bien, ahí está. Cortesía de aquí de Underground. Órale, un regalo que nos hace DJ Akasha a Underground para que lo disfruten en estas vacaciones. Y bueno, pues Akasha, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sé, ¿tú tienes algo especial que le quieras decir, por ejemplo, a la gente que te sigue, a tus admiradores, los admiradores de Akasha? Pues nada, nada más que que escuchen buena música, ¿no? Y que ahí nos estamos viendo en las fiestas. ¿En las fiestas? ¿En los raves? No, ya no. No, ya raves, ya no. Ya. Pero en el after seguramente ahí nos veremos. Sí. Ahí ponos algunos tips en tu página de qué after se ponen bien para... ¿A dónde ir? Claro, claro. Ir, ¿no? Sobre todo en estas vacaciones. Sí, sí, sí, sí. Está bien, pues muchísimas gracias, Akasha, y vamos a seguir escuchando algo de lo que nos trajo por aquí. A ver, que se oiga, que se oiga. Bueno, pues ahí está, este es el sonido de DJ Akasha que estuvo esta tarde con nosotras y nosotros aquí en Underground, Cultura en Resistencia. Y la verdad es que sí quedan ganas como de irse al antrito, ¿no? A echar ahí un bailongo después de oír esta musiquita. ¿A ti te gusta, Jorge? Claro, sí. Yo pienso que son estados de ánimos, ¿no? Porque como comentaban hace un ratito de cuando fueron allá que... llegó la DJ esta y que nadie bailaba, es que a veces la gente no tiene ganas de bailar eso, quiere bailar cumbia, claro. O quiere bailar salsa, o quiere bailar estilo John Travolta, no sé, a veces a mí me dan ganas de, ¿se acuerdan del bumping? Sí, claro, Lady Bump, ¿no? Ahí había un de caderazo la sí, onda. Sí, todavía tengo por ahí un disco de Barry White. Y el Hustle. Ajá, el Hustle, ah, sí, ese era, de los bailes de grupo, ¿no? Sí. Y este... Híjole, ahora sí sacamos la rodada, pero... Sí, se está cayendo la polilla, ¿ves? Totalmente. Oye, no, ¿qué es que eran tiempos? Las chavas y los chavos van a decir el ki, que es el Hustle. Es que no lo conocen. No, claro. Tal vez si lo oyeran. Les agradaría, de hecho les sí, agrada era, sí, yo creo que sí. Es más, ¿sabes qué? Ha tenido un renacimiento bien fuerte y lo está teniendo fuertísimo y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, por la calidad que tenían los Beatles. Están haciendo festivales creo cada semana en el Teatro Ferrocarrilero de puros Beatles o Beatles. Los Beatles. Pues es que realmente yo creo que los Beatles siempre han estado ahí, ¿no? Ha sido una influencia impresionante para, pues para todo músico y música, para todas las, pues cuántas generaciones ya. Todas. ¿No? Realmente, pues una música de muchísima calidad, letras maravillosas. Exacto. ¿No? Que ahí es donde se dio una combinación bien interesante con la música, ¿no? Con el rock. Letras interesantes, que decían cosas importantes, ¿no? Y es, a diferencias, ¿no? De, pues todo es tiempos, ¿no? En estos momentos también hay gente que escribe muy bonito y cosas muy interesantes y muy importantes. Pero a veces uno se va por lo más facilito, ¿no? Claro. Como me acuerdo una canción de, dentro de las tecnobandas, de un grupo que se llama El Mexicano, que a lo mejor no lo conocen, que sacó una canción con una letra bien interesante que se llama La Bota. Uh-huh. Y lo único que decía, ¡La Bota! La bota, la bota. Y tan, ya. Tan. Esa era la letra. Como la vaca, la misma vaca, había otra, ¿no? Que luego se oía por ahí. La vaca, la misma vaca. Sí, y sí, no, súper profunda. A veces, sí, claro. No, y a veces es solamente el ritmo, ¿no? Lo que te lo único es la que música. Importa es que bailes, ¿no? Ajá. Que muevas la bota. Y se me hace bien interesante porque esos festivales, tú te imaginas que van a ir señores de 60, de 50 años a oír a los Beatles. Y no, van chavitos. Es más, hay montonales de grupos que se están haciendo de chavitos tocando Beatles. Claro. Y no sé si sea un regreso a esas épocas, no a esa época, ¿verdad? Sino a ese tipo de música. O no sé por qué se esté dando. A mí me parece muy bien porque a mí me encantaban. Y me encantan, de hecho, todavía. Y dentro de eso están haciendo al mismo tiempo festivales con música de Creedence, con música de The Doors, están metiendo también Rolling Stones, pero todo dentro del festival de música de Beatles. Entonces, como le están dando a conocer al que no la conocía, la música, y están haciendo que la gente grande recuerde, ¿no? Claro. Entonces yo por eso pienso que tal vez si empezaran ahorita a escuchar la música de esta Gladys Knight, de Gloria Gaynor, de esta reina de las discotecas, ¿cómo se llamaba? Donna Summer. ¿Es música 100% bailable? Sí, la verdad que sí. Y yo pienso que les gustaría si la escucharan nuevamente, ¿no? Claro, lo que pasa es que los chavos tienden más al rock, ¿no? O sea, como que todas las generaciones... los chavos cuando empiezan a interesarse por la música o que le piden a los papás su guitarra eléctrica y su amplificador, pues porque muchos pasan por ahí, ¿no? Sí. Quieren armar una banda, todos quieren ser guitarristas, entonces quién sabe cómo le van a hacer, ¿no? Porque hay puro guitarrista. Pero pues todos pasan por los Beatles, por los Doors, por inclusive grupos como Kiss, como Queen, ¿no? O sea, como las grandes influencias, ¿no? Del rock, unos de más por ahí de los 60s, otros más a los 70s, pero la verdad es que yo he visto muchas generaciones de chavos que irremediablemente pasan por esta música y ya luego empiezan como a definir más sus estilos y todo, pero es un poco pues ir conociendo la historia de la música, pero se clavan por ahí, ¿no? Exacto, sí, es tu principio, ¿no? O sea, como que es la base. Y empiezas con Beatles o con el rockcito de los 60s, que no es tan buscado como los Beatles, sí, ¿verdad? Sí, no, ese no tanto. Pero son como las bases, ¿no? Empiezas por ahí y de ahí vas creando ya otras ideas y te vas llenando de otros grupos que llegaron después y entonces ya te haces una creación. Sí, ¿no? Ya luego oyen a Marilyn Manson y ya luego oyen a que luego vinieron, ¿no? Yo la verdad es que leía las letras de Marilyn Manson y decía, pero ¿cómo dejan a los jóvenes escuchar esto? Escuchar eso, ¿verdad? Un nihilista absoluto, ¿no? O sea, que prácticamente no creía en nada y bueno, pues ahí están los chavos escuchando y definiéndose a sí mismos a través de lo que escuchan, que es bien interesante, ¿no? Un proceso de definición, de desarrollo y de creación interesantísimo e inevitable. Digo, yo como buena estudiante de colegio de monjas, yo oía mocedades, yo era muy fresa, yo oía mocedades, yo oía trigo limpio, yo oía esas cosas. Pero, que... ¡qué bonito! Sí, no, digo, a mí me encantaba. También oía algunas cosas de los Beatles, obviamente me encantaba Cat Stevens, ¿no? Jim Croce, o sea, había algunas cosas por Neil ahí. Neil Diamond, bueno, suspira. Barry Manilow, o sea, yo era amante de Barry Manilow. Ya se imaginarán por dónde andaba mi onda, ¿no? Para mí los Rolling Stones eran prácticamente satánicos, era una cosa espeluznante. Afortunadamente crecí, amplié mi horizonte, mi perspectiva y empecé a escuchar de todo, pero cuando yo tenía unos 15 años me daban miedo los Rolling Stones. Creció, decidió que definitivamente Scorpions, eran satánicos. Sí, yo tenía una amiga que oye Scorpions y decía, pero ¿cómo? ¿Qué es eso? No, yo me acuerdo que cuando... ¿Chicago? Claro, Chicago. Chicago era un clásico y sí, claro. Toda una época hizo Chicago, sí, realmente. Sí, toda una época, cómo no. Y tantos grandes grupos, ¿no? Que ha habido, que han marcado la historia. O sea, han hecho como un antes, después. Es como la canción esta, The Wall. Claro. Que todo el mundo la relaciona con la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro. Y también fue de una generación. Claro. Sí, fue una generación. Y esa canción marcó a mucha gente. Y de hecho, por ejemplo, otra gente, Rod Stewart. Ajá, claro. Que claro. Vas y las... Ha venido varias veces a México, pero la vez que yo fui a verlo a Querétaro, uh-huh. Increíble. O sea, tú no te explicas, o no piensas tal vez que hay una persona que es de Escocia, que canta solamente en inglés, que muchas veces por su forma de cantar no se le entiende lo que dice, llegas a un estadio que está más lleno que para ver un América Guadalajara, porque hasta la cancha está llena de gente. Sí, claro. Y Rod Stewart agarra y canta un pedacito y se calla, y todo el mundo está cantando sus canciones, claro. Todo el mundo. ¿Quién sabe si lo pronuncian bien? Pero es algo parecido. Cosa. Pero ¿no? Es increíble. Claro. O sea, la energía esa que se hace en ese momento, yo creo que es la energía que usaban nuestros antepasados para comunicarse con sus dioses. Y para mover piedras y para hacer todas las maravillas. O sea, es increíble, claro. Porque te lleva a ti. O sea, te arrastras. Tú de repente estás cantando, aunque no sepas, y gritando también, y estás como loco. Y ves, bueno, ves cada... relajo ahí, pues chones y brasieres volar y dices de dónde salieron, ¿no? Claro. O sea, es increíble eso. Entonces, ahí, por ejemplo, me explico, o te da una idea de, por ejemplo, qué habrá sido Woodstock o Avándaro, que fue acá en nuestro país, ¿no? O sea, cómo la gente se mete mucho dentro de algo y esa energía los hace hacer cosas muy especiales, ¿no? Sí, claro, la maravilla de la música... Es que es universal, ¿no? O sea, realmente, ¿cuántas veces no hemos escuchado algo que está... Deja tú en inglés, que medio tenemos idea de Push the Red Button, ¿no? Sí. O sea, yo de repente me descubro fanática de algunas cosas hindúes, ¿no? O sea, que escucho música hindú que me vuelve loca, que realmente me conmueve, que me atrapa, no entiendo nada, o sea, simplemente es un sonido que me atrapa, es una forma de decir las cosas, es un beat, es algo que te atrapa, o lo puedes escuchar en francés, o lo puedes escuchar en... Con el chino no me ha pasado, pero... No, pues ni se oye casi, ¿no? Realmente. ¿No? Pues de repente como que oyes ahí cosas chinas o en japonés que no te atrapa, bueno, a mí no me atrapan tanto, no. Pero sí la música hindú. Por ejemplo, hay un músico maravilloso que yo, por cierto, les quiero recomendar. A ver si la próxima semana traigo algo de él, porque es alguien que me ha atrapado durante muchos años, que se llama Alan Stivell. Es un músico que hace como un rock, pero es como un rock pues que es medio folclórico, ¿no? Porque pues usan muchos de los instrumentos típicos de allá y la verdad es que es un sonido fascinante. Y yo me recuerdo pues a mediados de los 90s que descubrí uno de estos discos de Alan Stivell. Y si yo quería estar de buenas todo el día, lo primero que hacía en la mañana era despertarme y poner un disco que, por cierto, me robaron y ya no está en el mercado, que se llamaba Journée à la Maison o algo así, que ni sé cómo se pronuncia. Pero bueno, lo ponía y el estado de ánimo absolutamente así me cambiaba y me ponía del mejor humor del mundo. Y la verdad es que, pues sí, la música no tiene idioma, ¿no? O sea, No, la música es universal. Es universal. Si hay un lenguaje universal, es ese. Así es. Y para que veamos de lo que estamos hablando. Vamos a oír algo de Jorge Luis Pérez Mesa, que sabemos qué es. Ahí es, seguimos con Tecnobanda. Y bueno, yo creo que con esto nos vamos a despedir. Agradecemos muchísimo a las y los partisanos que se conectaron con nosotros aquí en Underground Cultura en Resistencia. Agradecemos a Omar, que nos apoya en los controles. Agradecemos a Marlene González, que aquí está enferma con un poquito de calentura y dolor de cuerpo, pero aún así al pie del cañón y en la trinchera. Agradecemos a Psique Radio. Y bueno, yo soy Gabriela Cerralde, muchas gracias por escucharnos. Y yo soy Jorge Luis Pérez Mesa, muchas gracias por estar con nosotros. Mandamos un saludo a todo el mundo que nos está escuchando. Sabemos que nos escuchan por allá mucho en el sur de América, en España, en Inglaterra, varios países, en todo Estados Unidos. A mi familia les mando un saludo muy grande, en Canadá, toda la gente que nos escucha, toda la gente bonita, queremos, de parte del equipo de Underground Cultura en Resistencia, pues mandarles un saludo. Si saben ustedes, si tienen ustedes algún tipo de movimiento, algún tipo de idea como esta en su país, pues comuníquenosla, déjennos saber y a lo mejor podemos hacer algo todos juntos, y ya que no solo seamos nosotros, ¿verdad? Acuérdense que todo empieza un granito de arena, al rato se hace una montaña, ¿no? Si se juntan los granitos. Y pues que pasen muy buena noche, muy buen día, buena mañana. Nos queremos mucho. Y bueno, como habrán notado, los últimos dos programas Saraí no ha podido estar con nosotras y nosotros aquí porque, bueno, por cuestiones de trabajo, ya saben, la están explotando los últimos días de trabajo del año, pero esperemos que la próxima semana ya esté aquí otra vez, con el equipo trabajando para explotarla ahora nosotros, muy a gusto. Y bueno, sabemos que de pronto los horarios en otras partes del mundo no coinciden con estos, pero por eso tenemos un blog en el que pueden escuchar la repetición de los programas en un horario más conveniente para ustedes, www.undergroundcultureenresistencia.blogspot.com. Y ahora sí, vámonos con algo de Jorge Luis Pérez Mesa. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Que le recuerde su tierra y de la forma en que ahí se baila. Me puse a juntar estrellas, rayos de luna y olas de mar. Y junto con sus recuerdos y caracolas y un poco de sal. Charanga sí, charanga no. Se baila así en Tepic, allá por Nayarit. Charanga sí, charanga no. Se baila así en La Paz, también en Culiacán. Lola querida, se baila igualito en Mazatlán. Me dijo que le gustaban las olas altas que hay en San Pancho. Le dije, Lola querida, como esas olas vas a bailar.